tenemos un diálogo, hay media hora para hacer preguntas o comentarios. No, y es un diálogo que va creciendo, que tiene ya algunos años, que son algunas prácticas que tienen las jovencitas en los derechos bailados, ¿no? Que muestran de alguna manera como esta representación de la prostitución se va afianzando en otras prácticas, aparece como disimulada, pero en definitiva tiene que ver con eso. Donde por ahí para comprarse un sándwich, una cerveza o lo que sea, cobran por tener sexo oral con alguno de los compañeritos con los que están. Esto es bastante frecuente. Y a mí me alarma. Simplemente ese comentario. Bueno, esto tiene que ver con eso, o sea, la prostitución se está presentando no solo como un paradigma de las relaciones entre los sexos, sino que se está presentando como lo más glamoroso, deseable que existe, y está absolutamente naturalizada y se traslada así a otras relaciones que no son necesariamente de prostitución, pero donde la prostitución es el modelo, digamos, que les informa. Por eso plantear enfrentarse a la naturalización de la prostitución es fundamental en este periodo. Eso justamente sigue perpetuando la dominación de las mujeres, sigue perpetuando el patriarcado, y sabemos que hay otras salidas también a nivel de la economía, pero mientras esté la salida de la explotación sexual, o el poner la explotación sexual, que es como trabajo, también la Organización Internacional del Trabajo reduce su índice de desocupación, y encontrar otras formas que sean emancipatorias o que sean de trabajo libre, justamente generaría relaciones de igualdad, relaciones de equidad, que en alguna medida quebrarían con el patriarcado y con el capitalismo. O sea que también es muy importante que tengamos esto en cuenta, porque está generando subjetividades que esta perpetuación, bueno, todo esto que se va generando, subjetividades desde los varones y desde las mujeres, también para que se siga perpetuando. Y acá tenemos la característica que no hay en otra forma de sometimiento de esclavitud, porque ningún esclavo se va a sentir culpable de la esclavitud, sino que va a poder ver que hay alguien que lo está explotando. Mientras que la explotación de las mujeres, como se va formando la subjetividad de las mujeres, ellas se sienten, y ahí contribuyeron todas las religiones, con el demonio, con el mito de la provocación, que ellas lo van provocando, y con esta forma en cómo se presenta la sexualidad masculina también, de que la única responsable es la mujer, y la mujer es la que la genera, y el estigma también va generando que el único vínculo que puede tener es el vínculo que tiene con el prostituyente. Y ahí también seguimos cómo se va dando toda la cuestión del aislamiento, y cómo justamente no se da lo que sería un movimiento emancipatorio, que sería justamente no estigmático y poder discriminar justamente las partes autónomas y libres. Mientras que también con esto del estigma y con estos significados que se va dando, es, bueno, si la mujer no tiene otra forma que vivir que prostituirse. Cuando el sistema capitalista y el sistema patriarcal no tienen otra forma de sobrevivir que seguir con la explotación a nivel cualitativo y económico. No, yo quería expresarlo, que no sé si me va a salir bien, pero como una especie de naturalización también de un grado, yo lo veo así, quizás sea demasiado. Luego de prostitución, que como decían acá, de la prostitución estamos, todas las mujeres participamos, no solo por la que hacen el intercambio sexual, digamos, la relación sexual, sino por el hecho de mostrarse como objeto, ¿no? Yo veo así, ya lo veo en la vida cotidiana, en algunos ámbitos laborales, yo soy docente, pero en algunos ámbitos, en algunas escuelas, digamos, que la mayoría son mujeres, los libritos estos de que venden en ropa interior y que aparecen cada vez la ropa interior como más sexy y más provocativa, Y también en algunos lados es como, bueno, te vas bien vestida, porque si vas a pedir aumento, tienes que ir bien vestida. Todo eso me parece que es una forma también de prostitución y que, bueno, a mí me molesta sobremanera, pero no sé cómo expresarla por ahí en los ámbitos, ¿no? Como para empezar una reflexión desde ahí, cómo desde ahí sostenemos también, porque esas mismas mujeres que quizás se ponen ropa que eligen ponerse o no lo ven, que están haciendo quizás lo mismo que están vendiéndose, digamos, como objeto, también para conseguir un puesto de trabajo, lo que sea. Y otra cosa que me quedaba de reflexión también en una de las ponencias era que hacía una comparación en el tema este de las encuestas, que los clientes, no sé si en España o en parte de Europa, planteaban el hecho de que para ellos era mejor, era más... o sea, gastaban menos en tener irse de putas que en conquistar a una mujer, pagarle el almuerzo, pagarle la cena, como si fuera eso. O sea, ¿por qué? Yo me cuestiono, ¿por qué? Si yo voy a salir con un chico, tiene que pagar él, digamos, todo, digamos, está bien. Puede ser como un medio de que, bueno, no estoy trabajando yo, él me paga, pero también es una forma de mantener esto, ¿no?, de la prostitución. Me parece a mí como que hay que reflexionar sobre esas pequeñas cosas cotidianas que por ahí es difícil bueno, plantearlas, ¿no?, en la vida que uno tiene, porque acá yo puedo plantear y se entiende, pero en los ámbitos en que uno se mueve, en Tucumán, por ejemplo, que es muy conservador, es difícil mostrarlo y, bueno, eso, ¿no? Pero que, creo que contribuye a todo esto. Creo que el tema acá es la sociedad dividida en empleadores y empleados. Ahora, ¿quién es alguien que es libre de ser un empleado, de ser empleado, usado? Y bueno, digamos, el derecho a ser libre de ser abusado, diría. Es una sociedad que garantiza ese tipo de derechos. Me pregunto, ¿qué sería un trabajo legalmente, un ser un empleado libre, conforme y que disfruta de ser empleado? No sería empleado, obviamente. Entonces estaría fuera del mercado de trabajo y fuera. Mi tema es construir una sociedad sin empleadores ni empleados. Eso es lo que quiero. Sé que había otro panel específico sobre todo el tema, pero en función de lo que Ana planteaba del análisis de los medios de comunicación o cómo se trabajan y cómo se van cimentando en la opinión pública los temas respecto a la prostitución, la trata, y esta discusión de están las que lo eligen y la prostitución consentida o la obligada, trabajo y demás, en cómo pensar desde la misma campaña y demás, y poder intervenir en esa opinión, porque haciendo nosotros un trabajo ahí en Tucumán respecto al tema de la violencia, así como de repente en Tucumán empiezan a aparecer otros temas, porque ya no, y es la desaparición, la trata de menores, y ya todo está centrado en las menores desaparecidas, como si no existiese trata de mujeres mayores. O sea, como que ahora lo que parece todo el tiempo, por lo que sale en los medios de comunicación, es la trata en menores de 14, 15, o sea, después no hay como registro. ¿Cómo intervenir en poner en discusión estas cuestiones, no? O que la prostitución, o violencia, o cómo salen en los medios de comunicación estas cosas, siempre se trabaja sobre la prostituta violentada o muerta, asesinada, lo que sea, y no sobre la situación en la que fue violentada, qué sé yo, el cliente, no, nunca se sabe ni quién es, ni qué hacía, ni por qué estaba, o sea, siempre es la estigmatizada ella, o la situación en la que está. Entonces, ¿cómo poder dar vuelta? Me parece que es como, o sea, de poner en cuestión eso es todo un desafío, ¿no? Porque se va... esto que se va construyendo de que, bueno, hay la elección, nosotros acá lo debatimos, lo discutimos, pero como decía Mariana, por ahí en la sociedad se va cimentando con los medios masivos de comunicación, con los otros discursos, ¿no? Y legitimando, sí, la ley que existe, las cosas, no sé cómo cambiarla, me parece que es importante poder trabajar sobre los discursos y cómo se trabajan en los medios. Pero una consulta bibliográfica en todo caso. Quería preguntarle a Marta y a Maggie, por suerte vamos a tener un CD con las exposiciones, pero quería saber si sobre lo que hoy expusieron ambas, si tienen algún desarrollo más amplio publicado, si hay en librerías algún libro de ustedes sobre estos temas que hoy expusieron. Libro no tenemos, lo tenemos pronto, espero. Libro tenemos sí diversos artículos. Marta tiene una cantidad importante de artículos que seguramente si entran por internet pone Marta Basala con WSWL y Marta Sinache la encontrarán. Hay también artículos de Marta Fontella, unos pocos míos, y también hay un libro de Carol Payman que se llama El Contrato Sexual, que yo lo recomiendo. Hay un libro de Rita Sedato que se llama Las estructuras elementales de la violencia, donde está desarrollado esta cuestión del sistema de estatus y sistema de contrato. Y después, Francesc Gelitier tiene una obra en dos tomos que se llama Masculino y Femenino, que se ha traducido al castellano, en Paidós. El segundo tomo se llama Disolver la jerarquía. Y en la parte final hay un desarrollo importante sobre la prostitución, de donde yo saqué bastante de estas ideas. Sí, después está de Catherine Barry, Esclavitud Sexual de la Mujer, que es la edición en La Sal, que no sé si estará en venta todavía, porque creo que estará agotada, pero bueno, averigüenlo en la librería Mujer, Centro de Documentación. Heterosexualidad obligatoria y existencia italiana de Adrienne Rich, bueno, digamos que hay algún material y algunas otras cosas más seguramente que nos estamos olvidando. Ah, política, sí, hay un libro que es un clásico del feminismo que también debe estar agotado y creo que hay que releerlo, las que alguna vez nos leímos, releerlo a las que no lo han hecho, sería bueno, digamos, que es el de Ken Millett, Política Sexual. Pero también creo que estaba agotadísimo. Yo tenía una cita en ella y por no irme de tiempo no la cité, pero es una pionera. La biblioteca del Instituto de Género de aquí está todo este material para ser fotocopiado. Bueno, la pregunta es a Marta porque bueno, me interesó mucho todo lo que planteas del estudio que se hizo en los países del sudeste asiático, Malasia, Filipinas, todo lo que dijiste de la cantidad de dinero que se mueve y el negocio millonario, ¿no?, a través de la prostitución y la trata, el porcentaje de producto bruto que genera, digamos, en estos países. Y ¿cómo puedes analizar el tema de Suecia, que siendo un país, digamos, tan desarrollado, digamos, no necesita más de ese tipo de negocio porque tiene negocios más rentables? ¿O cómo fue ese proceso de que en Suecia bajó tanto, según lo que las estadísticas dan, ¿no? Que a raíz del abolicionismo pudieron, bueno, y de la cantidad de recursos que pusieron en el tratamiento y dar trabajo a las mujeres en prostitución, ¿no? No sé si podés explayarte un poquito sobre eso. Pero la impresión que tengo, y habría que verificarla, es que en estos países donde se ha avanzado en la igualdad de las mujeres, y donde como en Suecia, que es el único país que ha logrado limitar mínimamente la prostitución, lo que habría que indagar es qué pasa con el turismo sexual, qué pasa con los hombres suecos que se van a estos paraísos de la prostitución, ¿no? Esto habría que indagar. Yo quería decir algo a propósito de lo que dijo Mariana Maninda Loren, que me parecía que tenían como inquietudes más del tipo militante, como qué hacer con todo esto. Yo creo que en la prostitución particularmente gravitan con mucha fuerza las opresiones matrimoniales del capitalismo y del patriarcado, y la prostitución no solo pensada como en el caso de trata o la prostitución callejera como trabajo, sino también la prostitución que se da en los contextos, en el casamiento, prostitución adentro del trabajo, en el casamiento, digo, nada, porque por ejemplo si una mujer es ama de casa y necesita el dinero que trae el marido, seguramente más de una vez va a acceder a forzamientos sexuales, por ejemplo. Y por un lado creo que esto, por un lado en el contexto, y por otro lado creo que el manejo que se hace en muchos sectores institucionales y desde el medio de comunicación de la prostitución como un hecho alienado incluso del colectivo de mujeres, como si solo perteneciese a muy pocas personas, refuerza simbólicamente el funcionamiento y abona el funcionamiento y la reproducción de esta explotación. Así que una cosa me había quedado ahí colgada para decir que para mí la apuesta abolicionista tiene que ser fuerte, tiene que ser en varios aspectos, pero también tiene que apuntar a destruir, digamos, las estructuras que se abonan y se reproducen mutuamente. Yo quería decir algo de lo que ha dicho Ana. Yo estoy de acuerdo con la conclusión de que es necesario tomar en cuenta las diversas estructuras, las diversas instituciones que constituyen el patriarcado. Lo que creo también que hay diferencias entre ellas, porque el matrimonio es la apropiación individual de una mujer por un varón, y en la prostitución y una apropiación colectiva de los varones. O sea, son instituciones diferentes, ¿no? Porque acá lo que se juzga no es la conducta moral de una mujer, lo que se juzga es cuáles son las formas de opresión y de explotación que se ejercen, ¿no? Entonces me parece, y el trabajo lo mismo, este tema de la sexualización del trabajo, sí, lo que está ahí, sin duda, la idea de que las mujeres, lo que está en común, en el matrimonio, en la prostitución, en la sexualización del trabajo, en esta atracción de las mujeres por presentarse como más sexy, comprar determinada ropa interior, en las chicas que hacen sexo oral, etcétera, lo que está en juego es eso, las mujeres son seres, es idea, ¿no? No es afirmación, es idea, son seres del servicio sexual de los varones. Esta es lo que campean todas estas instituciones. Ahora, cada una tiene, en todas las instituciones, en todas estas prácticas, cada una tiene su modalidad específica, ¿no? Sí, no. Pero hablé de la familia, sí. Hablé de la familia y del matrimonio, estaba como intentando desagregar por ahí algunos alcances genéricos de la idea de patriarcado y menciona de prostitución y familia como dos instituciones muy fuertes. Y ahora recién, quería hablar de relaciones prostituyentes adentro de la casa, adentro de que se pueden dar incluso dentro del matrimonio. Yo quería decir algo sobre el tema de Suecia porque algo conozco, diríamos. Se llega a eso más por el crecimiento más igualitario de la mujer. Entonces también abarca la parte de la prostitución, pero eso es un crecimiento en años de la lucha de las mujeres y de lograr una paridad dentro de la sociedad como de hombres y mujeres. Entonces ahí también se puede lograr por lo menos, no sé si totalmente erradicada, pero una disminución importante en la prostitución sueca, digamos, hacia las mujeres. Esa es más o menos la idea. ¿Cómo? Se ha logrado por un camino de igualdad en otros derechos, diríamos, y en el cual la mujer se ha fortalecido y ha podido diríamos, se ha podido ir terminando con eso, pero no creo que haya existido una condición muy desigual de la mujer y se haya logrado el tema de la división de la prostitución, diríamos, sino que es todo un camino recorrido por una sociedad sueca, más avanzada, diríamos, ¿no? En el sentido social. Eso es lo que yo más o menos conozco, no sé si es. Bueno, yo no quería, porque había quedado pendiente una cosa de contestarle al compañero, cuando se habla de trabajo libre, o sea, no alienado, no estamos hablando obviamente del trabajo de la sociedad capitalista ni de la sociedad patriarcal, estamos hablando de una sociedad donde la explotación haya sido valida. Justamente, como en la prostitución, la explotación sexual, lo que se perpetúa de la desigualdad, también es una forma de no usar de la de no, no poder, como vos terminaste diciendo, una sociedad sin opresión, sin explotación, justamente mientras sigue perpetuándose la explotación sexual, personas que pueden ser explotadas en otros niveles, en la forma que explotan a las mujeres o que pueden disponer del cuerpo de una mujer en situación de prostitución, ellos siguen perpetuando el sistema, sea del rey, sea el sistema de poder. Entonces también eso es la forma en que a nivel de la subjetividad y de la sexualidad se sigue perpetuando un sistema de desigualdad y de poder, que también eso contribuye, porque mientras se sigue perpetuando en esa forma, el patriarcado y el capitalismo gozan de buena salud. Entonces ahí encontramos otro, digamos, también en la medida que se va trabajando con otras formas, pero acá es la forma también en que se va drogando y se va consumiendo sexualidad, y todo ese tiempo que se va consumiendo sexualidad no se utiliza para luchar con las demás formas de opresión. Por eso, bueno, siempre yo repito la frase de Sheila Schifrin, que ella decía: hemos aprendido a besar a la gota que nos oprime. Es muy importante que tengamos una sexualidad que sea la resistencia a toda forma de opresión.